ti. Tan perdido como barco sin timón. De trabajo a casa esclavo de no. Sin apenas tiempo ni para el amor. Amor, un relámpago en la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Amor, terremoto sacudiéndome. La noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor. Otra vez, con tus brazos me vuelvo a estremecer. Haz que hierva la sangre.